Arrópate de sonidos en la siesta urbana o poblerina, emergiendo luchadora de la pureza más fina. Arrópate de afectos y vida clandestina ante la impunidad de la historia mezquina. Arrópate de lucha, no pares, que envilece el patriarcado de voces asesinas. Alza tu puño al viento y que tu aldea sepa dónde está la vida. Bien, ahí escuchábamos la voz de la querida amiga Liliana Daunes acompañándonos en un nuevo separador que tenemos en el programa. Ya estamos en comunicación directa con nuestra columnista Jessica Farías. Hola Jessica, Néstor Elías, Facundo Valdés acá en el estudio. Hola, de Jessica. La retaguardia. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Contanos un poco todo este despelote que se armó con el Ni Una Menos. ¡Qué quilomberas que son, che! Este despelote hermoso que hacemos las mujeres, las lesbianas, las travestis y las trans cuando nos organizamos, ¿no? Que tanto molesta. Que ahora parece que algunos medios hegemónicos entienden que es una marcha política. Claro. No, y se asombran de que justamente todas nosotras salgamos a las calles y tengamos un posicionamiento político frente a la vida porque realmente queremos un cambio social. Pero bueno, pero, más allá perdón, sí. una postilla nomás metida por eso que comentaste. Lo que sucede en realidad es que hasta esta última marcha los medios lo venían viviendo como una marcha mediática, es decir, claro, como una marcha, digamos, con un maquillaje muy intenso, donde las mujeres se vestían de mujeres para salir a las calles de las mujeres. Una cosa muy rara, ¿no? Digo, pero particularmente yo lo viví así todo en el último tiempo. Como que vos veías lo que decían los medios y ibas a la marcha y tenías una sensación fuertemente encontrada. Eran dos cosas absolutamente distintas. Claro, sí. Sobre todo teniendo en cuenta, bueno, este 3 de junio, el sábado pasado, se realizó la tercera edición de este reclamo, Ni Una Menos, pero bueno, el año pasado tuvimos un montón de otras fechas que fueron importantísimas. En octubre, después de que nos enteramos que habían atacado de la manera en que la atacaron a Lucía Pérez en Mar del Plata, salimos a las calles, paramos. Después también volvimos a salir en noviembre, en el marco del 25 de noviembre, día de eliminación de las violencias hacia las mujeres, y este año, el 8 de marzo, con este paro internacional de mujeres, el PIM, que fue, bueno, a escala mundial, y aquí en la Argentina tuvo mucho acatamiento, ¿no? Y nos convocó a justamente a parar en nuestros lugares de trabajo o a accionar en esos momentos, a encontrarnos en asambleas y después a seguir saliendo a las calles, una costumbre muy muy sabia, muy sana que tenemos por lo menos las feministas, las mujeres organizadas, las lesbianas, las trabas organizadas, ocupando las calles, ese lugar del que nos quiso correr el patriarcado históricamente, ¿no? Pero bueno, parece que los medios hegemónicos de comunicación ahora entienden que esto está recién pasando hace poquito tiempo. No tienen en cuenta que hace más de 30 años nos venimos juntando en diferentes puntos del país en los encuentros nacionales de mujeres, que también hay sus versiones regionales, por ejemplo, en el oeste y en el noroeste del conurbano bonaerense, en las universidades también se vienen dando estos encuentros, pero se ve que no, se están desayunando recién ahora. Claro, por eso yo creo que estaba esa dicotomía entre el cómo los medios masivos veían este fenómeno que se estaba gestando y lo que sucedía dentro del mismísimo fenómeno que se estaba gestando, ¿no? Claro. Hay una dicotomía muy significativa y casi te diría un antagonismo de miradas en algunos casos, ¿no? Sí. Hoy estaba justamente mirando ahí el portal de La Nación, y bueno, la semana sobre todo también viendo otros portales de otros medios que no son muy amigables con la lucha organizada ni con los movimientos sociales. De más está decir el pico casi de presión que te agarra cada vez que lees los comentarios de las personas que son lectoras de esos medios, que los consumen, Pero bueno, hablaban un poco de la participación de los varones en la marcha, o sea, y un mar de consignas sin sentido, prácticamente, era un poco lo que decían claro. algunas columnas de este medio La Nación. Pero bueno, más allá de eso, quedamos, ¿no?, con la alegría y la rabia organizada de quienes sostenemos estas acciones colectivas, callejeras. Como te decía, el sábado pasado estuvimos en las calles, arrancamos desde temprano, la concentración era a las 4 de la tarde para empezar a marchar, se terminó de entrar a la plaza después de las 6 de la tarde, cuando justo Liliana Daunes, también ahí Norita, estaban leyendo un documento larguísimo que tenía que ver con seguir pidiendo que se erradicaran los femicidios, las violencias machistas, contra las mujeres, contra las lesbianas, las travestis, las trans, también seguir pidiéndole al Estado continuar, ¿no? Porque esto viene desde el gobierno anterior, claro. y del anterior, políticas públicas integrales que nos tengan en cuenta, ¿no? A la hora justamente de diagramarlas, de pensarlas y después de ejecutarlas. Y también muy en cuenta la cuestión de laboral, ¿no? Las mujeres ganamos muchísimo menos dinero, un 27% es la brecha salarial entre varones y mujeres. También un poco hablar de la redistribución de las tareas de cuidado, también pedir por la libertad, no solo de Milagro Sala, sino también de Iggy, justo hablábamos en la última columna. Claro, se mencionó en el mismo párrafo, pero sí. Lamentablemente sí, sí. Una cosa tomó una repercusión y la otra, ¿no? Sí, sí, La verdad que sí, pero lo bueno fue que durante toda la jornada, la presencia de Iggy se sintió en las calles. Nosotras, un espacio que formamos comunicadoras, sobre todo radialistas, las radialistas feministas, que estamos ahí enmarcadas en la red Nosotras en el Mundo, que es un espacio por el que pasamos diferentes programas radiales de todo el planeta, que tiene una visión de género o que tiene una perspectiva feminista de la comunicación, y decidimos montar una radio abierta. Participamos en las asambleas previas, vale decir que el Ni Una Menos está tan organizado ya en estos 3 años que viene sucediendo, que se hicieron 3 asambleas previas para el armado, lo que habla, ¿no?, de cada vez un movimiento cada vez más organizado, con sus diferencias, no vamos a negarlo, supuesto, pero cada vez más claro. organizado. Como te decía, estuvimos tempranito ahí enfrente del Congreso, donde se estaban armando en una esquina, por ejemplo, las madres víctimas de trata, compañeras que están ahí en Constitución, son todas mamás de mujeres que fueron desaparecidas o que fueron asesinadas en el marco de la prostitución forzada, justamente de la trata, mujeres que han desaparecido 1 o 2 veces para volver a aparecer asesinadas en ese marco, denuncian justamente estas redes con una posición abolicionista, y a pasitos nomás, justo en la puerta del Congreso, estaban otras compañeras que son las mujeres de AMAD, las mujeres argentinas por los derechos humanos, también todas sobrevivientes de la prostitución, como se presentan las compañeras, contando un poco cuál es la situación, ¿no? ¿Cómo es esta cuestión? Así que estuvo más que interesante ver cómo, mientras nosotros armábamos los equipos, se estaban armando las compañeras abolicionistas, pero también a pasitos teníamos a las compañeras ferroviarias. Todas pasaron por una radio abierta que sonó de 12 a 3 de la tarde. Las compañeras ferroviarias, por ejemplo, nos contaban que gracias en realidad a estas acciones Ni Una Menos, que se empezaron a dar en 2015, ellas empezaron a laburar la cuestión de género dentro de un rubro que es bastante masculinizado y machista también, estamos hablando del ferroviario, así que bueno, hay banderilleras ahora, ellas no pueden acceder ahora a conducir un tren, pero bueno, están laburando y luchando muchísimo, pasaron por la radio las mujeres de la casa Mujer Bonita es la que lucha, que son las mujeres del Sarmiento, así que también interesante ver lo que pasa, y sobre todo cuando hablamos de mujeres, trabajo y sindicalismo, que fue uno de los talleres que en simultáneo a la radio y esperando a la gente para concentrar a las 4 de la tarde, empezaron a organizarse ahí en torno de la plaza enfrente del Congreso. Esto es un poco lo que fue sucediendo en lo que fue el armado y el andar mismo de la marcha. Contanos un poco cómo vivieron sobre el cierre de la marcha, estas situaciones que nunca se terminan de acabar, lamentablemente también, que tiene que ver con la aparición de la policía y algunos grupos que entran en pugna. Sí, el marchar no solamente esto, ¿no? Como decía al principio, ocupando un espacio al que el patriarcado nos fue, del que nos quiso sacar, volver a ocupar las calles y ocuparlas de la manera en que lo hacemos las mujeres cuando vamos a los encuentros nacionales, que es un poco esos 3 días, moverte en un espacio en donde no tenés miedo, porque realmente es una sensación que por ahí es más dificultosa entenderla para un varón, por una cuestión del patriarcado y del machismo mismo, ¿no? Claro, por cómo está incorporado culturalmente, claro. Una cuando sale a la calle, más miedo a que te roben, tenés miedo a que te ataquen sexualmente, sinceramente, ¿no? Pasa por este miedo que también el patriarcado mismo nos lo va inculcando, en vez de enseñarle a los varones a no violar, nos enseñan a nosotras a ser temerosas frente a un ataque, claro, y claro, no a defendernos, ¿no? También porque la cuestión de la autodefensa feminista hace muchísimos años se viene ejecutando, practicando, pero por suerte está tomando un espacio muy interesante la autodefensa feminista, que también fue parte de los talleres. Después de todo esto, empezamos a circular por las calles, bastante gente, menos que por ahí que cuando se hace alguna actividad un día de la semana, que es mucho más convocante, ¿no? Esto de salir del laburo y si te sentís conmovida o conmovido, vas a participar, a venirte desde, por ejemplo, las conurbanas, venimos para este lado, con muchísimo placer, por supuesto. Marchamos, la verdad que ver a Norita con esa sonrisa que no te hace más que contagiártela, y con sus casi 90 años ahí pateando la calle, sosteniendo la bandera de Ni Una Menos, no sé más que darte más fuerza, ¿no? Había algunas que decían, me duele la espalda, y después la veías en Norita y la verdad te sentías... Como que no te puede doler nada. No me duele nada, claro. En absoluto, no, es imposible que te duela algo. Pero bueno, vimos marchar a todas las compañeras, llegamos a la Plaza de Mayo, el documento fue de unos 55 minutos, por momentos repitió las consignas, por ejemplo, por la libertad de Lili, por la libertad de Milagro, cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral, se repitieron una o dos veces a lo largo de esos 55 minutos. Cuando nos estábamos yendo, de manera muy organizada, ¿no? después de cantar, después de también encontrarnos en esa plaza con otras compañeras, había frente a la catedral un espacio simbólico y, bueno, un espacio bastante repelido por el movimiento, estaba vallado, por supuesto, y había una persona que estaba tirando cascotes hacia la institución, y alrededor era impresionante porque había algo así como 20, 30 varones con cámaras, fotográficas o cámaras para filmar viendo esa acción, ¿no? Que seguramente fue algo de lo que se habrá repetido, claro, como sucedió el 8 de marzo y como sucede en cada una de las marchas, en donde se tiene en cuenta ese gesto que muchas veces por un lado no nos parece lo correcto, ¿no? El movimiento, la verdad es que va avanzando y está organizado, y que se cuele una de estas cuestiones no sé más que abonar la teoría justamente de los medios masivos que sostienen que somos, sí, unas locas y que no sabemos lo que queremos. Que sostienen, ¿no? A partir de la violencia simbólica que se instala ahí en los medios de comunicación, que no se hace ninguna crítica, esta idea que es totalmente contraria a nuestras acciones y a nuestras ideas y a lo que queremos que devenga, ¿no? Pero bueno, estaban ahí todos los compañeros de los medios, los compañeros laburantes de prensa, ahí tomando esa imagen. Y después, bueno, después al rato, cuando ya estábamos un poco más alejadas, ya casi en Congreso, por la zona de Congreso, nos empezaron a caer mensajes de una reprimenda, no tan cruda, pero cruda al fin, como la del 8 de marzo, que también cuando estábamos volviendo nos enterábamos que estaban apresando o llevando detenidas a compañeras por el simple hecho de estar deambulando en un espacio público. Mira, Jessica, la descripción ha quedado más que clara. Obviamente, la idea era pasearte por todo el circuito de lo que tuvo que ver con la marcha, desde la organización, lo que dijeron los medios, qué pasó con estos grupos del final, que, porque me parece que cada vez que se plantea esta actividad se ve el todo, ¿no? Sí. Sin embargo, puntualmente hay cosas que cambian de dimensión. Por ejemplo, seguramente por lo que acabas de decir incluso y por tu militancia, vas a coincidir en que en las últimas tres marchas hubo algunas dificultades con algunos grupos sobre el final de la marcha. Sí. Esto se tomó con una dimensión mayor que la que el significado de la marcha misma. Es decir, es una cosa increíble lo que nos va sucediendo, pero yo creo que esto funciona un poco como el antibiótico, ¿no? Se toma como contenido eso que sucede. Le estás mandando un antibiótico al patriarcado y el patriarcado reacciona con más fiebre sobre esos temas puntuales que es lo que quiere poner en relevancia. Y no los otros, porque, salvo en este caso, que yo creo que se empezó a notar la mecha en alguna medida, en la medida en que todos empezaron a decir que desde el palco se politizó la marcha, creo que empezaron a mostrar de alguna forma cuál es el enfoque puntual que ellos tienen, no solo con esta movida de Ni Una Menos, sino con el movimiento de mujeres, sino con la mirada sobre el patriarcado, sino con la mirada sobre la cultura que nos involucra en estas temáticas que tienen que ver con esta forma de violencia, o con estas formas de violencia, que son formas de violencia cotidianas de minuto a minuto, ¿no? Entonces, es como que hay una cosa con eso, ¿no? Está bueno, me parece, que haya pasado en esta marcha, que saltó la tecla, ¿no? Sí, estaban ahí acompañando, por lo menos esta movida que fue este sábado pasado, el 3 de junio, su tercera edición, venía teniendo un acompañamiento de todos los medios de comunicación y había amplio consenso, pero esta vez, se ve que empezaron a darse cuenta de que tenían que abandonar sus privilegios ¿no? Los privilegios que no solo les da el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, estamos hablando de medios que abonan todos estos sistemas y que justamente se basan en estos y que los sostienen porque les conviene. Cuando empezás a rasgar un poquito, ahí empiezan a sentirse dolidos, ¿no?, estos espacios. Pero realmente es un poco lo que sucede después o durante los encuentros nacionales de mujeres, la vivencia que una tiene cuando está en alguna ciudad de la Argentina viviendo junto a 30, a 60, a 70 mil otras compañeras en las calles, no se parece en nada a lo que después te llegan los mensajes, estás bien. Claro, sale reflejado, exacto. Claro, o lo que vas viendo cuando estás parando en las estaciones de servicio tratando de volver al otro día lo menos rota posible a tu laburo, porque... Claro. La militancia tiene que ver con eso, ¿no? Estamos encima sobreexplotadas en nuestros laburos, pero queremos ir en contra de este sistema explotador para todos y para todas, y vamos viendo, no sé, cuando paras en una estación de servicio vas viendo también las coberturas de los medios Seguro. De comunicación, la tele, y la verdad que son nefastos y no reflejan en absoluto todo lo otro maravilloso que pasó, que es juntarnos a debatir para tener una calidad de vida y, de hecho, para tener una vida, ¿no? Porque estamos hablando de que los últimos informes dan que cada 25 horas una mujer es asesinada y se basan solamente en las noticias que circulan en los medios de comunicación. Muchas veces una mujer entra en un estado crítico a los hospitales o a las clínicas y cuando termina muriéndose no se consigna en el parte médico que ha muerto debido a una paliza, una agresión sexual o lo que fuere, que tiene que ver con un ataque machista, sino que ponen paro cardiorrespiratorio y listo, ¿no? Sí. Entonces conocemos esas metódicas también en otros ámbitos, no solo con las mujeres, lamentablemente. Sí, por supuesto. Jessica, la vamos a seguir, por supuesto. Es decir, con la marcha no solo no termina nada, sino que sigue comenzando todo el tiempo. Año a año sigue comenzando algo más. Sí. Este peldaño que se ha subido este año me parece que ha sido significativo entre el 8 de marzo y ahora esta convocatoria del 3 de junio. Pero creo que realmente lo que impulsa es un motor muy importante. Para nosotros fue un placer enorme ver que se concentraba en el escenario, además de todas aquellas personas que no solo activan la marcha, sino que ahí había además familiares, madres de chicas que han sido asesinadas por femicidio, y otra gente que acompañó toda la organización de la marcha, pero que el documento se centró en dos personas que tienen mucho que ver con Trazos y Rostros. Nora Cortiñas, que es madrina de nuestro programa y por supuesto es partícipe y uno de los rostros permanentes del programa, y Liliana Daunes, que es quien nos ayudó con todas las artísticas para este programa, este impulso. También sí, en esa intención que tenemos muchos, aquí somos dos en el estudio, está Natalia también, por supuesto, pero los que estamos frente al micrófono somos dos hombres, ¿no? Y esta necesidad que tenemos de empezar a colectivizar fuertemente la mirada del feminismo también, porque todos nosotros fuimos formados en una etapa anterior, y el patriarcado comunicacional ha hecho también mucho estrago en nuestro periodo de aprendizaje, ¿no? Así que estamos todos reaprendiendo. Estamos desaprender, volver a crecer, volver a renacer, ¿no? Haciéndolo con la mayor de las honestidades, obviamente con el marco de acierto y error que todo el tiempo nos obliga a crecer, ¿no? Pero sí, lo importante es eso, empezar a abandonar los privilegios y empezar a empezar para hacer estas modificaciones, ¿no? Aprovechemos por ahí mañana 7 de junio, día de la periodista, del periodista, para empezar a reflexionar también sobre nuestras maneras de comunicar. Decididamente. Yendo por una que integre, ¿no? Por una inclusiva, equitativa, en donde también las trabajadoras tengamos, podamos acceder a cargos dirigenciales, algo que nos cuesta muchísimo a las periodistas. en las empresas periodísticas. Que tenga mañana un buen día, un feliz día, compañera. Gran día para ustedes. Muchas gracias. Sí. Chao, gracias. Hasta el próximo martes. Un abrazo. Jessica Farías, columnista exclusiva de esta comunicación con perspectiva de género que incluimos en estos Trazos y Rostros.